eso yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Pero vino Cristo, el dador de la vida, y me dio del gozo del que yo quería. Pero vino Cristo, el dador de la vida, y me dio del gozo del que yo quería. Se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí. El Espíritu de Dios se siente aquí. Si los hombres y mujeres alabaran al Señor, el Espíritu de Dios se siente aquí. Se aplaude aquí, se aplaude aquí, se aplaude aquí. El Espíritu de Dios se aplaude aquí. Si los hombres de este mundo alabaran al Señor, el Espíritu de Dios aplaude aquí. Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas el Espíritu de Dios. Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Con mi voz, y si me falta la voz, yo te lavo con las manos, y si me faltan las manos, yo te lavo con los pies, y si me faltan los pies, yo te lavo con el alma, y si me falta el alma, es porque me he ido con él, porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar, porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Estaba yo muy triste, mas ahora soy feliz, porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Y yo me sigo enamorando de Dios. Y yo me sigo enamorando de Dios. Oh, estaba yo muy triste, mas ahora soy feliz, porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Y yo me sigo enamorando de Dios. Y yo me sigo enamorando de Dios. Oh, estaba yo muy triste, mas ahora soy feliz, porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Gozo y gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Pero vino Cristo, el dador de la vida, y me dio del gozo del que yo quería. Pero vino Cristo, el dador de la vida, y me dio del gozo del que yo quería.